Hola, buen día. ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bien. Acá estamos esperando que su llamado para que me responda un ratito sobre el encuentro de este próximo jueves. Bueno, ahí en línea general, muchas gracias por la presentación. Soy licenciada en Trabajo Social de nuestra Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Creo que soy la primera mujer trans o feminidad disidente sexogenérica que se recibe como licenciada en trabajo social de nuestra facultad. Bueno, por ahí lo del jueves tiene que ver más con seguir construyendo y seguir luchando, batallando en relación a lo que tiene que ver con los derechos laborales de nuestro colectivo, trans y travesti, ¿no? Sí. Por ahí es ponernos en acorde, si se quiere, también con lo que viene sucediendo, ¿no? En la ley de cupo laboral, que es una ley muy importante, digamos que para nuestro colectivo realmente es súper, súper importante en términos de la propia vida, ¿no? De cada persona, poder trabajar y a partir de ahí construir proyectos de vida es lo necesario, digamos, ¿no? Y esto se viene dando también en el marco de la reparación, una reparación histórica, ¿no? Que después de la democracia, con Juli se fue construyendo, perdón, con se viene construyendo esta democracia, estas posibilidades de empezar a tener derechos, básicamente, ¿no? Yo siempre, por lo general, suelo decir que yo empecé a tener mis derechos políticos cuando fue la sanción de la ley de identidad de género, ¿no? Recién ahí pude votar, por ejemplo, como quien soy, básicamente. Claro. El hecho, sí. Sí. Te iba a preguntar esto, ¿no? Recién decíamos en la presentación, bueno, se ha dado un paso a nivel nacional, ¿sí? Con esta ley de cupo laboral trans travesti y que también habilitó discusiones en los distintos municipios, ¿no? Y aquí en Punilla hemos visto, bueno, se ha reglamentado la misma línea en Cosquín, en Capilla del Monte, en Valle Hermoso. Digo, que esta discusión se pueda abrir en la Universidad Nacional de Córdoba, en principio. ¿Qué te genera? Y por el otro lado, bueno, ¿en qué punto, ¿no?, de apertura estamos hoy? ¿Hay proyectos de inclusión, digamos, los distintos espacios académicos, digo, las distintas facultades? Contanos un poco cómo viene esa apertura dentro de la universidad. Bueno, mira, en el sentido que me lo planteas, yo creo que en realidad la disputa no se viene dando desde ahora, sino se viene dando desde hace mucho tiempo. En el 2014, creo aproximadamente, se presentó el primer proyecto de cupo laboral trans, que fui con otras compañeras, estuvimos ahí en eso, digamos, en esa batalla, en esa lucha. Desde ese momento para acá, digamos, se han presentado varios proyectos, digamos, y por ahí lo que tiene que ver un poco con la voluntad política está un poco como atrasada, si se quiere, ¿no? Porque desde los discursivos, todos estamos, sí, reparación, reparación, pero en lo concreto a veces no está sucediendo, ¿no? Entonces, en ese marco, lo que hoy viene a hacer la Universidad, digamos, Nacional de Córdoba, en relación al trabajo trans, puntualmente, se abren ciertas cuestiones muy pequeñas, en relación a una lucha que es súper histórica, desde ahora, a eso me refiero, ¿no? Entonces, por ahí, lo que me sucede esto, como lo decías anteriormente, la pregunta primera, ¿qué me sucede a mí con esto? Y en relación a eso, siento que vamos como, a ver, las instituciones, el Estado en general, digamos, va a una discusión un poco más, en términos de reparación, va un poco más tardía de lo que el colectivo también a su vez viene evolucionando y construyendo y creciendo en términos políticos, ¿no? Hablamos de cupo, pero también está en puerta una ley que tiene que ver con la integralidad del colectivo trans. Entonces, en ese sentido, creo que muchas veces esta voluntad política que es arrebatada, a mi entender, digamos, viene un poco tardía en relación a lo que hoy el colectivo está como también pensando, que tiene que ver con una integralidad total, digamos, plena del colectivo trans. Claro, claro. Incluso esto, ¿no? Hay quienes cuestionan que estemos hablando de cupo, ¿no? Y no de inclusión laboral, digamos, con toda la integralidad como lo estás señalando, ¿no? Me parece que es ampliar derechos, ¿no? Como lo decías, y sobre todo una reparación. Me parece que es por ahí, ¿no? Este camino, que está bueno que estos espacios, ¿no? De conversatorios y demás, bueno, puedan abrir la discusión dentro también de los espacios académicos. Sí, además de seguir abriendo los espacios, creo que tiene que ver con poder comprender, digamos, de que hay un montón de marcos, normativas, etcétera, que avalan estas prácticas, que avalan la reparación y principalmente la restitución o no del derecho, no digo o no, porque muchas de las personas del colectivo trans hace muy poco tiempo que tenemos derecho, antes no teníamos. Entonces, en ese sentido, también es bastante nuevo para algunas personas tener derechos, ¿no? Hoy las juventudes y las infancias o niñeces trans y travesti vienen a ocupar un espacio, digamos, también muy importante en relación a todo aquello que se construyó para que hoy haya un presente un poco mejor, digamos, uh-huh. si se quiere. Pero me parece que también no hay que olvidarse de todas esas otras personas que tuvimos un montón de violencias simbólicas, físicas, etcétera, digamos, en relación a las instituciones, ¿no? Me parece que la importancia de seguir avanzando y ampliar derechos. Si bien es un piso, en lo del cupo laboral es un piso y es una discusión que se da muchísimo en colectivos, cupo sí o cupo no, en relación a la integralidad y a la ampliación de derechos, pero desde lo personal y lo político también entiendo que es un piso, digamos, es un piso para construir para arriba, no es un techo, simplemente es un piso para seguir construyendo, y creo que en las calles, digamos, nos hemos dado cuenta también de que estas conquistas que parecen pocas, digamos, es un montón en relación a la lucha, digamos, y poder realmente pensar que tenemos posibilidades, ¿no? Esto de la expectativa de vida del colectivo va creciendo de a poco, ¿no? La vez pasada escuchaba a Celeste Guiaceta, digamos, una compañera que hizo trans, que recién a los 40 años las compañeras y los compañeros estamos viviendo nuestra vejez. Es muy triste pensar que a los 40 años nos podemos morir, 35, 45 en realidad, y que están viviendo nuestra última etapa de la vida, ¿no? Cuando somos personas súper jóvenes y que son muertes súper evitables, ¿no? Y que el Estado tiene una obligatoriedad en relación a la restitución de derechos. Me parece que es muy importante poder pensar en cómo estas normativas, leyes, hoy pueden ampliar un poco más la expectativa de vida, pero que a su vez siguen faltando un montón de otras cuestiones, la salud integral, la integralidad en cuanto a la habitacional, en lo educativo. Me parece que hay como un conjunto de leyes que pueden como enriquecerse, como la ESI, como el cupo, la ley de género, bueno, el decreto ahora del DNI no binario. Me parece que hay un combo muy interesante para seguir construyendo para arriba. Tal cual. Te escuchaba y repasaba, dijiste al comienzo, sos una mujer trans que ha logrado llegar, ¿no?, a ser licenciada en trabajo social. Justamente esto, ¿no?, el acceso a la educación también es un derecho que suele estar vedado, ¿no?, para la comunidad trans travesti. Te pido ahí, si querés, si te animás a contarnos, ¿no?, cómo ha sido tu trayectoria educativa, ¿no?, en términos de accesibilidad y de que, bueno, hoy puedas tener también y haber conseguido ese título ya de licenciada en trabajo social. Bueno, yo creo en relación a lo muy personal, en relación a mi trayecto educativo, me parece que los trayectos de las personas están atravesados de manera muy interseccional, ¿no? Que no es una cuestión aislada de lo educativo, sino que está acompañado por un montón de otros factores del contexto. Yo vengo de una villa, madre soltera, con un montón de pibes a cargo, digamos, y fue muy complejo poder estudiar en la universidad en ese momento. Empecé estudiando en la Facultad de Ciencias Médicas, lo cual desistí porque era mucha la violencia que recibía en ese ámbito, digamos. Y después, bueno, por cuestiones de la vida me acerqué al trabajo social como otra posibilidad, y el trabajo social fue lo que me posibilitó la carrera en sí, digamos, la escuelita en ese momento. Fue lo que me posibilitó a poder seguir estudiando, ¿no? Esto de siempre, por ser trans, villera, sudaca, digamos, siempre estaba la única posibilidad era ser trabajadora sexual o costurera o hacer show, espectáculos, y no era lo que yo quería en realidad. Siempre fue como siempre quise un poco más de lo que esperaba y de la sociedad que merecía yo, supuestamente. Y en relación a eso, digamos, no fue fácil, digamos, el transcurrir por la facultad, digamos, y en ese sentido, nada, me parece que el activismo y la militancia y poder entender cuáles son mis derechos, saber ejercerlos y saber también cuáles son mis obligaciones como ciudadana, me parece que eso hizo de alguna manera que yo hoy pudiera tener como otra postura o pararme en otro lugar, digamos, en relación a cuando alguien me vulneraba un derecho. Pero sí he tenido docentes que en vez de decirme compañera, me han dicho compañero, digamos, y que es re violento cuando en un aula hay 400 estudiantes y cuando nadie dice nada. Me parece que esas cosas siguen existiendo, digamos, y es propio del desconocimiento, es propio también de una postura muy arcaica de cómo uno o una se va parando en relación a la sociedad. Eso fue así a grandes rasgos mi trayecto educativo en relación a eso. Todo lo que pude construir en relación a eso fue por el apoyo inmenso de mi familia, mis redes afectivas, y porque tampoco nunca dije que no, digamos, siempre fui para adelante, digamos, pero es una es mi experiencia muy personal, digamos. Esto fue lo que sucedió, digamos, en el trayecto. Luz, ¿cómo estás? Jorgelina aquí te saluda. Hola, Jorge. Quería preguntarte en línea en lo que estabas relatando, ¿no? Sobre esa experiencia, ese transitar por los pasillos, las aulas de la universidad, que las distintas normativas que se van generando para dar cuenta de la habilitación, de implementación del cupo trans, travesti, de la inclusión laboral para este colectivo, siempre plantean en alguno de sus ítems estrategias de sensibilización, ¿no? De capacitación, de formación, más allá que existe la ley Micaela, hay un ítem específico que apunta a sensibilizar a las determinadas comunidades, pienso en localidades, pienso en la comunidad de la universidad, en torno a lo que significa la inclusión laboral de las personas trans y travestis. ¿Cuáles para vos tienen que ser los ejes de ese trabajo? Digo, desde tu experiencia cotidiana en el tránsito por la universidad y también en relación a lo que puede ser la implementación de la ley Micaela, que por ejemplo en la universidad ha tenido la particularidad de cursos virtuales, ¿no? De una modalidad un poco despersonalizada por la magnitud que tiene la comunidad universitaria. Yo creo que esta cuestión de sensibilizar y visibilizar tiene que ver con una necesidad de poder, a ver, ¿cómo decirlo? Mostrar lo que existe, digamos, ¿no? Porque cuando no decimos, cuando no está escrito, cuando no hay un discurso colectivo o una conciencia colectiva de lo que existe, claramente no existimos. No sé si se entiende el punto, digamos. Pero me parece que tiene que ver con la posibilidad de instalarlo, seguir instalando en la sociedad, en los discursivos, en las prácticas, en todo lo que refiere a la cotidianidad, digamos. Me parece que la necesidad de poder mostrar que existimos, que somos humanos, humanas, humanes, y que tenemos derecho no sé si como cualquier otro, ¿no? Porque también eso es muy subjetivo también de en relación a los derechos. Me parece que la necesidad de visibilizar y sensibilizar tiene que ver con poder eliminar ciertas violencias simbólicas que se viven. Como te decía, esto no soy compañero, soy compañera, no soy alumno, soy alumna, el guaraní no soy licenciado, soy licenciada, que tiene que ver con la posibilidad de sentirse cómoda, cómodo, y cómodo en el marco de las instituciones, ¿no? Que son muy rígidas, muy estructurales, y que también están atravesadas por el patriarcado, digamos, ¿no? Son las primeras, creo yo, de alguna manera en la socialización secundaria de las personas, somos quienes acentúan aún más el patriarcado, ¿no? Me parece que la necesidad de trabajar lo simbólico, de la visibilización, genera esas posibilidades de un respeto hacia la diferencia, hacia lo que no es hegemónico, digamos, hegemónico sabemos, o por lo menos entiendo yo que lo hegemónico tiene que ver con esto, el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, me parece que son tres sistemas que se comunican muchísimo entre sí, digamos, y que estamos todos atravesados por esta cuestión. Entonces, laburar la sensibilidad, la capacitación, me parece que tiene que ver con la posibilidad de eliminar algunas prácticas que generan violencia, digamos, y que son aquellas prácticas más violentas, a mi entender, que son los simbólicos, los subjetivos, lo que te hace pensar un constante si pertenezco o no pertenezco, si tengo derecho o no tengo derecho, si me arriesgo a estudiar o no me arriesgo a estudiar, ¿no? Muchas veces he hablado con compañeras y compañeros y compañeras y esto una vez, che, pero qué onda, voy a estudio, pero se me dicen el otro nombre, o se confunden, me dicen él o ella, cuando yo me siento de otra manera, me parece que tiene que ver con un poco con eso, ¿no? Y también la universidad me parece en términos más intelectuales y académicos, tiene como la obligación, si se quiere, de construir nuevos paradigmas. Me parece que eso es fundamental. De hecho, la universidad, o al menos yo la veo de esta manera, tiene que ver con que es una cocina donde se produce un montón de conocimientos. El conocimiento sale de los territorios. Entonces, es muy complejo poder sacar información de los territorios, pero en realidad la hegemonía de la disciplina, si tomamos medicina, por ejemplo, te va a seguir trabajando en dos lugares, o sos hombre o sos mujer, digamos. De hecho, para irnos a una situación más particular y más reciente, cuando vamos, por ejemplo, por COVID, como está sucediendo, en tu análisis dice hombre o mujer, digamos, no contempla otras identidades. Entonces me parece que la sensibilización y la capacitación, que son nombres medio extraños a veces, o que uno también no desconstruye esa capacitación y esa sensibilización, son necesarias para cumplir un rol fundamental que creo que tiene que ver con la posibilidad de no enfrentarse a ciertas violencias simbólicas. Tal cual. Luz, sumando ahí una consulta más, digo, el hecho de que este espacio, de que este conversatorio sea impulsado por un gremio, ¿no? Por ADIUC, digamos, en esto de poder cruzar también la perspectiva de clase, ¿no? En toda esta discusión, digo, ¿qué lecturas podés hacer de que, bueno, ese conversatorio lo organice el propio gremio, ¿sí? De docentes. Y yo creo que es una oportunidad. Siempre estos espacios donde la hegemonía cede ciertas cuestiones y la hegemonía puede ser bueno o mala, depende de cómo se vaya mirando, digamos, me parece que lo veo como una oportunidad, digamos, que un gremio con estas características como avión, digamos, pueda ponerse de alguna manera al hombre y construir una oportunidad para que el colectivo pueda expresarse, pueda contar, pueda vivenciar de alguna manera lo que hemos sufrido, lo que hemos y lo que seguramente algunos van a seguir sufriendo si no hacemos algo como más estratégico, más consolidado. Me parece que tiene que ver con eso. Yo en términos más personales y políticos lo veo como la oportunidad para empezar a construir desde ese lugar. Me parece que esa posibilidad, y que yo creo que todas las posibilidades son siempre arrebatadas de alguna u otra manera, digamos, me parece que tiene que ver con esto, con que el gremio que ponga esta actividad es generar una oportunidad, digamos, ¿no? Es eso. En algún momento pienso ser docente en nuestra universidad o no, pero también posibilita a que otras personas puedan decirte, bueno, aquí hay un espacio, digamos, en el cual puedo construir de alguna manera, digamos, que no están cerradas las puertas. Creo, lo veo más en términos de oportunidad. Bien, bien, está buenísimo eso. Bueno, Luz, te agradecemos mucho el contacto. Si te parece, repasemos la convocatoria, ¿sí? El día y el horario del conversatorio. Bueno, va a ser este jueves por Meet, en las redes sociales está dando vuelta el enlace, a las 18 horas va a estar Ivana Aguilera, que contará la experiencia de su labor y la posibilidad de que vio ahí la decana. Tiago también, que está como ahí como un referente bastante activo en lo que tiene que ver con la nueva modificación de la 911, que ahora pasó a ser la 521, que la 911 era la ley de género en este momento. Y bueno, yo acá, licenciada en trabajo social, laburando en la provincia, pero bueno, con muchísimos años de activismo en colectivo. Así que bueno, los esperamos y les esperamos a todos este jueves a las 18 horas por mí. Perfecto. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo.